Pero la brisa es medio fresca. Es fresca. Sí. Sí. Igual está linda la jornada de sábado para estar afuera. Totalmente, ¿no? Sí, para aprovechar. Así que bueno, acá estamos, decíamos hace un ratito, de nuevo la emisión número 90 de Poné la Pava, porque el sábado pasado iniciamos la transmisión del programa y a los pocos minutos pasaron cosas. Sí. Levantamos todo y salimos raudos hacia Ojo de Agua. Los fuegos. Sí, estaba peludo el incendio. Por suerte se pudo contener cerca del paraje Yerba Buena. Después se fue hacia el poniente, para el lado de la Ciénaga de Allende. Lamentablemente se quemó muchísimo, pero muchísimo monte. Una zona que no sé cuántos años que no se incendiaba, monte tupido, de lo poquitito, de lo que cada vez menos, lamentablemente, que nos queda en la provincia de Córdoba. Algo así como un poco más de 7.000 hectáreas son los cálculos de lo que se quemó en ese fuego que inició el jueves y recién se pudo terminar de controlar cuando cambió el clima. El sábado por la noche, domingo. Sí, el domingo. El domingo se reavivó un poquito, claro. Bueno, eso es así, tarda un tiempo en extinguirse completamente el fuego. Y bueno, estuvieron laburando un montón de personas ahí, desde bomberos voluntarios de distintos cuarteles de aquí, del Valle Tras la Sierra, también desde otros lugares de Córdoba, y brigadas, ¿no? Brigadistas, estas comunidades que se van organizando, le dan forma a esas brigadas, como la que tenemos acá en Tras la Sierra, y otras que llegaron de los otros valles. Así que si todo marcha como está planeado hoy, quizás tengamos la posibilidad de conversar acá en el programa más adelante con algunas personas que integran la Brigada Pichana, que no fue el bautismo de fuego, pero debe haber sido uno de los incendios más intensos que les tocó atravesar. Así que bueno, la idea es charlar un ratito, conversar, que nos cuenten un poco cómo se vivió, ¿no? Este incendio forestal el fin de semana pasado, ¿no? Y me imagino que fue una jornada extenuante porque había un viento tremendo y bueno, fue como el fuego avanzando muy rápidamente a causa de este viento, ¿no? Que eran ráfagas tremendas, no sé cuántos kilómetros, pero no, muy, mucho muy viento. Fuerte, muy fuerte. De hecho, ponerle el cuerpo es fuerte, es intenso. Sí. De hecho, cuando estábamos aquí haciendo el programa y decidiendo suspender y demás, en la mismísima plaza se volaban los puestos de la feria, ¿no? Que son los puestos bastante pesados. Sí, gruesos, maderas, sí. Sí, con madera dura, chapa, tablón, hierro. Un par cayeron, eran ráfagas bastante intensas de viento. Impresionante. Así que bueno, eso quizás sea una de las temáticas que trataremos en el día de hoy. Estaba chumbeando un poquito el clima. Servicio meteorológico que nos da 17 grados 4 décimas en Nono. Linda temperatura. Una mínima de 8, una máxima de hoy, sábado, está previsto 21 grados. Bien. Sí, lo que está es un poco el viento. Si parase del todo, se pone más lindo, ¿no? Sí, esta igual es la época donde a la sombra tenés frío y al sol tenés calor. Sí. Sí. Así que bueno, algo nublado, algunas nubes, pocas, pero se ven algunas nubes. Bueno, va a continuar la jornada así, como arrancó el día. Lindo, con un poquito de viento, pero bueno, está para el disfrute. Y para el disfrute está el domingo también, quizá con un poquito menos de temperatura, una máxima de 19, una mínima de 6 grados. Y como en el día de ayer, en la radio, ahí en Los Hornillos, en el programa durante toda la semana que hacemos bien tempranito, modo avión, no pudimos concluir el sorteo que venimos haciendo para todos los fines de semana de este mes de septiembre, que estamos entregando pasajes para pasear en catamarán. Es un premio. Está re bueno, le digo. Sí. Yo lo hice el paseo. Quiero. Bueno. No sé si de este programa. Y hoy está difícil, pero bueno, podemos inventar quiero algo. Un paseo en catamarán. Igual le digo que hay una propuesta para todo este mes, que está re buena para las y los residentes en Tras la Sierra, personas del lugar, personas que residen, que viven en distintos lugares del Valle de Tras la Sierra, que es, llevas un plantín floral Sí. Y te subís a catamarán. Me encantó. A cambio de eso. Muy bueno. Y si no, también mencionando la radio, 2x1 o 500 pesos. Bien. El. Súper accesible. El pasaje, digamos, de algún modo, porque creo que vale 1000, 900, 1000, 1100, por ahí. Bueno, para los residentes, durante todo el mes de septiembre, todos los domingos, podés hacer el viaje, el paseo, el recorrido por la mitad, ¿sí? Por 500 pesos, mencionando la Radio Grito, programa Modo Avión, o en este caso, Poner la Pava. Sí, es recomendable, es re lindo el paseo. Son muy agradables Gabriela y Alejandra, quienes tienen este hermoso proyecto de Catamarán La Viña. Y bueno, y te van contando cosas que no seguramente no conoces. Del lugar. Sí, desde la fauna, la flora, claro. La historia, la región del Murallón. Mucha data manejan. Ah, bueno. Mucha data y muy interesante escucharles, ¿viste? Vas, es como ir escuchando la radio atrás. Claro. Vas mirando hacia adelante, como el timón está detrás. Con la visita guiada. Te viene una voz ahí que muy amena que te va contando... Que te va a contar, chao, ahí saluda a la gente que pasa en el coche. Qué bueno, y bueno, entonces, ¿desde dónde sale el catamarán? ¿Desde qué parte del lago? El lugar se llama Puerto Tortuga, lo han bautizado, está y bueno. Está muy cerquita del Murallón. Sí, porque es un recorrido, la verdad, hermoso, es un lugar del valle que es tiene una magia increíble, la verdad que... bueno, ahora que está esta propuesta del catamarán, aprovecharla, pero en sí mismo el lugar es... Hermoso, es bellísimo. Sí, y para quienes habitamos esta zona, hacerlo ahora en primavera, antes de que venga la temporada, después, bueno, estamos más ocupadas, más ocupados, bueno, viene más gente, es más complicado, ¿no? Así que está muy interesante esta propuesta para que la gente que vivimos aquí en Tras la Sierra podamos conocer, quienes no tuvieron todavía la oportunidad, y aunque conozcas, es conocer desde otro lugar. De otra manera. Así que está buenísimo. Vos vas como quien va al Murallón. Sí. Haces el recorrido como para llegar al Murallón. Y pasando el APA. Sí. Y antes de llegar al mismísimo Murallón, a mano derecha, ahí hay un, vas a ver como un gazebo que dice Catamarán La Viña. Y una cartel de madera que dice Puerto Tortuga. Y allí seguramente está Alejandra los domingos. ¿Sí? Esperándote. ¿Los domingos a partir de qué hora? Mirá, este domingo tienen tres paseos. Bien. 15, 16 a la tarde. Y 17. Dura un poquito menos de una hora la vuelta, la recorrida. Y bueno, hoy tienen estos tres recorridos. A las 3 de la tarde, a las 4 y a las 5 zarpa. ¿Zarpa el último? Se dice. Sí. No me confundo, sí. El catamarán. Así que, bueno, ahí lo pueden hacer. Llevando, buenísimo. Repetimos, llevando un plantín me de flores. Esa propuesta. Sí, porque hermoso. Están dejando justo ahí en la bajada. Para el lugar. Sí, en la bajada hacia el amarradero del catamarán. Claro. Bueno, están ahí como embelleciendo el lugar con plantas. Primaveriándolo. Así que llevando un plantín floral, accedes al paseo. O como te decíamos, mencionando la radio El Grito. También tenés esta promoción de 500 pesos uno, o 2x1, que es lo mismo, ¿no? Y la otra es que participen del sorteo. Claro, bueno, esa es la máxima. Sí, ahí vas gratis. Claro. Te gana el sorteo. Igual, si vas, llévale un plantín floral. No y te la metalás. Verdad que... Pero bueno, es por el sorteo vos podés ir y si no tenés el plantita, igual te van a subir al catamarán porque lo ganaste en buena ley. ¿Cómo hacen para ello? Se tienen que comunicar... al Atenti, porque no es el teléfono habitual de la radio, lo decimos todos los sábados, no tenemos el celular que está en estudios centrales, tenemos otro. Es el 560743. 1556-0743, 3544 es la característica. Mandan un mensaje, ¿ves que podemos inventar? ¿Que manden qué? Porque ya inventamos cosas sí, muy durante absurdas. Toda la semana. Sí. Que sería, por ejemplo... el nombre de una flor. Sí, con esto bueno. De los plantines florales ponen bien. El nombre de una flor y catamarán. Catamarán, claro. Catamarán, la palabra tiene que estar. Sí, tiene que estar la palabra catamarán. Nos mandan un mensajito al 560743. Les anotamos y sobre el final, antes del final del programa, vamos a sortear. Bueno, ¿qué más? tenemos el habitual sorteo de las birras. La birra de la Poseña. Espectacular. También, que uh-huh. aparte es redondo, porque si vos vas... Sí. Primero te haces el paseo. Claro. ¿No? Vas, te haces un recorrido tempranito, un matecito, espectacular, un día hermoso. Conocés todas esas historias de los diferentes animales acuáticos que va. Aparte, yo lo hice. Sí, sí, sí. Y Gabriel decía, bueno, acá hay tal especie, ahora van a ver. Y yo miraba, no sé, era el agua nomás. Claro. Y de repente, de abajo del agua, ¡pluc! Aparecía el biguá. Por decir, no sé cuál era, discúlpeme, pero no sé si era un biguá. Pero estaba. Claro. Era ese. Y generalmente vienen en pareja. ¡Tuc! Aparecía la pareja. Está todo arreglado. Yo creo que tiene garpo a los bichos. Dice, por allá hay unos gansos salvajes. ¡Pluc! Gansos, aparecen. Gansos. Es todo parte del show. Caballos salvajes. Caballos. Sí. Está todo armado. O sea, no sé cómo lo hace. Pero es magia. Es magia. Pues, sí, seguro. Sí. Así que bueno. Bueno, pero después de todo ese recorrido. Eso, te da sed. Yo ya tengo sed. Hace calor. Decís, bueno, ¿qué podría hacer ahora? Me encantaría. ¿Qué? Ir a tomar una birrita. Imagínate, te haces ya más cerca del atardecer. Claro. ¿No? Sí. Espectacular, es un plan. Y está cerca, porque vos... doblete. Por ejemplo, claro, volvés del Murallón. Sí. Y te haces una... Si venís desde el sur, sí. Volvés para tus pagos. Sí. Y parás en la Quebrada de los Pozos, claro. Vas ahí a la cervecería, al patio cervecero de La Poseña, y te clava la birrita de la tardecita, capaz con una pisita. Uh-huh. Y si fuiste al catamarán desde el norte, sí. Ya estás ahí, sí. Está la rotonda ahí de la Quebrada de los Pozos. Es un toque. Son 500 metros tener la birra ahí. Está de camino, igual. Así que bueno, va... Super plan, sí. Me encanta. Con la palabra... el nombre de una flor, una especie de flor. Uh-huh. La palabra catamarán y birra, tenés que armar algo. El combo, el super combo. Armás con esas tres cosas, armás una frase. Claro. O directamente poner esas tres palabras, sin nexos. Está bueno armar una frase. Tiene que estar, hagámosle claro. Trabajar a esos cerebros. Trabajen un poco el cerebro, por favor. Yo ya no puedo. Piensen. Sí, un poquito. Tienen que armar una frase, una oración. Una oración. Como de, con las sujeto, palabras. Sujeto, verbo y predicado. Con sujeto, verbo y predicado, me mata. Es re difícil hasta ahora. Pero pará. Sería, no, una oración. Bueno, una oración. Como puede sea. No tener verbo. Puede ser. Sujeto tiene que tener. Y, pero a mí me dijeron que está el sujeto implícito muchas veces, que es el sujeto tácito. También. Y que bueno, está. No, pero la pero flor no está, sería el sujeto en este caso. Ah, no sé. Y puede ser. Sujeto, es una opción. Puede ser otra. Una sujeta que puede también ser. También puede ser una sujeta. Puede ser la birra, el sujeto. También, sí, claro. Todo algo por acá, no sé. Escuché Bloom. Sí. Perdón, porque ustedes no escuchan todo lo que estamos escuchando. A vivo en la Plaza de Nono. Sí. Bueno, por ahí va la cosa, entonces, hoy. Me encantó. 3544-560743. La oración tiene que tener tres palabras. El nombre de una flor, la palabra catamarán y birra o cerveza. Y sorteamos el pasaje y la birra de la Poseña. Bueno, acá llega un mensaje, nada que ver con esto, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos a compartir. Dice, hola, buen día. Buen día. Buen día. Les paso flyer de un taller que daré hoy en la casa de todos. Uh-huh. Todavía quedan lugares, gracias. Dice, es un taller intensivo de grabado en pequeño formato. Uh-huh. Está destinado a adolescentes y a personas adultas también. Van a estar compartiendo conocimientos del grabado en madera o xilografía. Esta vez a través de un material más accesible para iniciarse en el uso de gubias, el linóleo. Uh-huh. Ese es un material. Sí. Linóleo, nunca lo había escuchado. Uh-huh. Llévate tus impresiones o estampas hechas por vos. No son necesarios conocimientos previos. El material se incluye en el costo del taller. Este mensaje lo manda Sonia. Uh-huh. Y hoy, sábado 24 de septiembre, a las 3 de la tarde, acá en Nono, en la Casa de Todos, taller de mini grabado. Hay un número de teléfono para contactos, es el 358-4111-386. Lo repito, 358-4111-386 es el número de Sonia, la llamás si te interesa el taller este de mini grabado que va a suceder hoy aquí en Nono. Está buenísimo. Está bueno. Uh-huh. Bueno, el sábado que viene la columna va a ser sobre una artista grabadora que no es Sonia, es Ajá. otra persona que cuenta un poco las variedades de técnicas dentro del grabado y... Está bueno. Sí, ahí explica un poco. Así que bueno. Bueno, eso bueno. El sábado próximo. Sí, el sábado próximo. Que será el último sábado de septiembre. Así es. ¿Tiene 31 de septiembre? Sí. Sí. Sí, sí, sábado 31 de septiembre. Uh-huh. ¿Y quiere anticipar hoy qué tenemos? Hoy tenemos una columna muy interesante sobre una ceramista llamada Silvia Carbone, que vive ahí por el oeste de Buenos Aires, uh-huh. que bueno, es una mujer que hace muchísimos años, más de 30 años, viene laburando en esta disciplina, como escultora, como docente, ha ganado muchos premios a nivel nacional y bueno, tiene una obra muy interesante, así que ahí un poco nos cuenta todo su recorrido, lo que está haciendo ahora, y bueno, eso, ahí su trayectoria. Buenísimo, bueno, entonces vamos a tener columna de arte en este programa de hoy sábado 24, de la mano de esta artista. Y si todo funciona bien, quizás lo tengamos aquí al intendente de Nono, Mariano Ceballos, también en el segundo bloque, para charlar un ratitito, no es como aquel programa que hicimos que lo extendimos y hablamos de muchísimos temas, uh-huh. sino, bueno, la idea es conversar un poco del proyecto de viviendas sí. en Nono, que ha generado alguna polémica en el uh-huh. barrio Los Robles, porque sí, sí. se proyecta hacer varias casas dentro del predio del camping municipal, así que queremos conocer un poquito... Bueno, cómo viene ese proyecto y algunos otros temas. Si lo tenemos aquí a Mariano Ceballos, al intendente Nono, lo aprovechamos para preguntarle alguna cosita más, pero va a ser cortita la conversación en el segundo bloque. Si nos confirma, porque andaba medio gripado, nos dijo ayer, no está confirmada su presencia hoy. Ahorita nomás, en un ratito, una comunicación telefónica con la provincia de Neuquén. Quizás no te enteraste, pero el jueves de madrugada voló, explotó y se produjo un gran incendio en una refinería dentro del complejo Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Como consecuencia de ese incidente, 3 obreros fallecieron. No es la primera tragedia sucede. Que viene sucediendo en los últimos 5 años. Entiendo que son al menos 15 uh-huh. las personas que han muerto en diferentes accidentes dentro del complejo Vaca Muerta. Así que nos vamos a poner en contacto con Matías, quien integra el Observatorio Petrolero Sur. Han publicado una nota muy interesante dando cuenta, ¿no?, de los nombres de los 15 obreros fallecidos en los últimos 5 años en Vaca Muerta y un poquito conocer el trasfondo, ¿no?, de esta situación. ¿Quiénes son las empresas? ¿Quién controla? Aparentemente la empresa había recibido una intimación para que mejore la medida de seguridad 3 días antes de la voladura que provocó uh-huh. estas 3 muertes, ¿no? O sea, Tremendo. Bueno, un poquito de conocer de la parte del trabajo, más allá de lo que muchas veces se trata con el tema de Vaca Muerta, que tiene que ver con a dónde va eso, la contaminación que pueden provocar las diferentes formas de exploración y explotación de gas y petróleo. Bueno, hoy el tema de la seguridad laboral, me parece que es interesante darle esa otra mirada a Vaca Muerta, que arrancó y va a dar para muchos años de situaciones que en muchos casos son muy penosas, ¿no? Como en esta, 3 obreros muertos. Y lo anticipábamos, quizá en el tercer bloque tengamos la posibilidad de que nos visiten gente de la Brigada Pinchana uh-huh. para charlar un poquito Así de los es. Incendios y la experiencia que les ha dejado, ¿no? Esto de estar ahí combatiendo un incendio forestal. Y también, en el último bloque, vamos a tener la visita de un joven uh-huh. alumno de la sí. escuela de Nono, sí, de la sí. primaria, Tiziano Dambolena. Él clasificó para las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Muy bien. Wow, grosso. Así que va a quinto grado de la escuela primaria, a quinto B, y quizás con la mamá nos visite, así charlamos un poquito y nos cuente qué es esto de las Olimpiadas de Matemáticas, cómo se le dio por anotarse y quizás nos entusiasme sobre algo que a muchos no le entramos, que son los números.

pero que sí se ven en toda la nación, estaban con los anuncios de las reuniones de inversiones que tuvo el presidente en Estados Unidos. Uh-huh. O anuncios de récord de fracturas, de récord de producción. Es un poco esta la situación dispar, ¿no? Una cosa es lo que se publicita de Vaca Muerta y otra cosa es lo que está ocurriendo acá en el propio territorio. Muy claro, Martín. Yo tengo un par de consultas más. Lo que se extrae allí generalmente es crudo y gas, creo, ¿no? La pregunta es, ¿para dónde? ¿Quiénes son los que extraen? Y para esa energía, ¿no? ¿Hacia dónde fluye esa energía? ¿Para quién es? ¿Está claro eso ya? ¿Se está extrayendo y está beneficiando ahí a las comunidades? ¿Cómo es la situación energética en la región, ¿no? ¿De dónde se extrae, por ejemplo? Tenés, por un lado, el mercado interno. La abastece aparte del mercado interno, pero en ese último tiempo tenés exportación tanto de crudo como de gas bastante grande. De hecho, tenés en materia de gas dos gasoductos inyectando hacia Chile de manera permanente a partir de ahora. En oleoductos tenés un oleoducto que está yendo a Chile. Otro oleoducto que está yendo a Puerto Rosales, que eso es para exportación. Esa exportación tiene como principal destino Estados Unidos, pero también hay un mercado bastante marginal hacia Europa. Ahora se modificó una ley en el Golfo San Matías, que es un golfo, son áreas naturales protegidas, donde se va a colocar otro oleoducto para exportación también. En Puerto Galván se va a poner una planta de GNL que se acaba de cerrar el acuerdo con Petronas, con el gigante asiático, para poner una planta de exportación de gas. Y se está haciendo el gasoducto Néstor Kirchner, que todavía está aprobado, pero todavía no inició la obra, para abastecer el mercado interno en provincia y capital, en provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Hay ya proyectos también, se están vendiendo a países digamos de la región como Uruguay y Brasil vía barcos, y hay proyectos de poder hacer conexiones vía ductos por el costo, para reducir los costos de transporte. Un poco ese es el panorama de lo que de dónde están los mercados destinos que de lo que se trae acá. Porcentualmente, si tuviéramos que hacer una torta, la mayor parte de lo que se está extrayendo se va para afuera, en concreto. No. La mayor parte hoy se está procesando en el país. El nivel de exportación todavía es muy marginal porque no hay infraestructura, básicamente. Y la infraestructura, a medida que se va colocando, se va desarrollando. Y esa infraestructura son gasoductos, oleoductos, plantas. Entonces, no, hoy lo principal es el país. Eso no quiere decir que sean tus vecinos, digamos, nuestros vecinos. Uh-huh. De hecho, hoy tenés situaciones en la zona donde hay viviendas que no tienen gas y que tienen que pagar con gas envasado carísimo, y tienen un pozo a menos de 100 metros de gas extrayendo y ellos no tienen gas. Esa situación la ves, digamos, ahí hay un poco un video que hicimos en su momento que se llama Mi Vecino Plus Petrol, de todos barrios que conviven con pozos gasíferos y ellos no tienen gas. Eso se lo recomendamos, está en el canal de YouTube del Observatorio Petróleo Sur. Bien. Desde el observatorio, ¿qué perspectiva ven hacia adelante en cuanto a estos tipos de incidentes como son los incidentes ambientales o los que afectan directamente a las y los trabajadores? ¿Cómo evalúan para adelante? ¿Se está haciendo algo desde instancias gubernamentales para que esto cambie o lo que se viene es la profundización de esto? No, es muy preocupante lo que está pasando. Porque hay una política un poco el secretario general del Sindicato de Petroleros decía ayer, están con los ojos puestos en los dólares y en los récords. Y resumiendo un poco la sensación que existe y que hay, que la política energética se construye a partir de una balanza comercial y está todo muy, digamos, puesto ahí, la política pública, ¿no? Tanto nacional como las provincias. Y eso es muy preocupante porque hay un proceso de desregulación, todos los organismos de aplicación no llegan a poder hacer controles o inspecciones correspondientes, están todos sobrepasados, muchas veces se hace la vista gorda, es decir, el nivel de impacto es sumamente alto y eso es muy preocupante. Y sin embargo la matriz fósil se sigue consolidando, se abre nuevas fronteras como lo es en el offshore ahora en la costa norte de Argentina, y no hay una política hacia ir hacia otras fuentes, fuentes renovables, fuentes que no sean tan agresivas o que no generen tanto impacto. Todo eso que es una tendencia global por los acuerdos climáticos, acá estamos yendo en el camino contrario y estamos haciendo aceleradamente un proceso de fosilización. Esa es un poco la sensación de que nos deja. Y lo otro es que se gobierna pensando los 4 años de gestión. No hay un proyecto energético y político que vos digas, bueno, acá hay un proyecto de mediano plazo, de largo plazo. Se gobierna en los 4, para los 4 años y se trata de sacar todas las medidas para que a vos te den la mejor balanza comercial posible. Por eso hemos encontrado que Vaca Muerta no tiene grietas. Los últimos 3 gobiernos, el de Cristina Kirchner, el de Macri y el de Alberto, dieron incentivos, transferencias y subsidios enormes a las petroleras para que extraigan el petróleo y el gas. Bueno, ese panorama está claro. Habrá que mover desde otros lugares, ¿no? Desde las comunidades, desde la calle, desde los centros de investigación, como ustedes ahí en el Observatorio Petrolero Sur, para tratar de inclinar la balanza hacia otro lugar. Así que, bueno, desde aquí, desde... Ahí hay que reconocer la gran responsabilidad que están teniendo el movimiento socioambiental a nivel nacional. De hecho, las grandes victorias en la avanzada que se intentó han sido del movimiento, tanto en Mendoza como en Chubut, y ahora lo estamos viendo en la costa atlántica. Así es, bueno, desde la provincia de Córdoba, acá en el Valle de Tras la Sierra, te agradecemos la comunicación, Martín, te mandamos un abrazo y bueno, ya estaremos nuevamente en contacto en breve. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día. Bueno, ahí lo escuchabas, hablábamos con Martín Álvarez Mulali, del Observatorio Petrolero Sur, un poquito dar un marco contextual a todo lo que tiene que ver con el extractivismo, principalmente ahí en Vaca Muerta, uh-huh, a raíz de lo que fue el jueves en la madrugada, esta explosión e incendio que provocó el fallecimiento de 3 obreros. Ellos son Víctor Herrera, de 58 años, Gonzalo Molina, de 31 años de edad, y Fernando Jara, de 34. Suman con ellos 15 obreros fallecidos en Vaca Muerta, principalmente casi todos en Neuquén, desde el año 2017 hasta hoy, como bien decía Martín, a raíz de la flexibilización de las condiciones de trabajo, ¿no? Y de la vista gorda que hacen las autoridades, que deben velar por el cumplimiento de la seguridad laboral, que bueno, las empresas en el afán de ganar y ganar y ganar, sabemos que poco les importa la vida, ¿no? Así que bueno. Sí, una situación actual y hacia el futuro desalentadora en términos ambientales, ¿no? Sí, desalentadora desde lo que sabemos

Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.